corazón latidos. Un par de rosas compré en la tarde de ayer con la intención de volver a enamorarte. No quise esperar a tu trabajo, llamé, una sorpresa de amor quería darte. Hablé de mi intención, de un par de anillos también, tú no quisiste entender, me rechazaste. Porque tu cruel decisión me lastimó el corazón, me derrumbaste la fe, me aniquilaste. Qué sorpresa, chiquita. Entregarte con el corazón, mas tu cruel sorpresa mató mi ilusión. Muy solo he quedado con este dolor. Aquel par de rosas que ayer te compré, celosa y curiosa no quiso entender. Con el llanto en los ojos así le expliqué, esa mujer a mi lado no quiere volver. Entender. Con el llanto en los ojos así le expliqué, esa mujer a mi lado no quiere volver.